Aquí tenéis vuestra dosis rápida de claridad sobre cómo usar mantras de sanación para frenar la ansiedad en seco. Si estáis agobiados y el estrés no os deja ni pensar, vamos a usar los principios de Isamar Pérez y la neurociencia en una mini sesión práctica para hackear vuestro sistema nervioso y recuperar el control ahora mismo. Primero, la señal física de seguridad. Venga, cerrad los ojos, inhalad por la nariz expandiendo el diafragma y exhalad por la boca soltando la carga. Esto no es esoterismo, es neurociencia pura que avisa al sistema nervioso de que estáis a salvo. Pensad en esto como si estuvierais reiniciando el router de vuestro cerebro. A veces solo hace falta apagar y encender la respiración para que el sistema vuelva a funcionar con normalidad. Segundo, el mantra de la trilogía. Repetid conmigo. Yo soy paz en la tormenta. Yo soy equilibrio en el caos. Yo soy salud en mi espíritu. Esto disuelve la rigidez física al instante. ¿Pero por qué funciona repetir esto? Porque al verbalizarlo, cortamos el ruido externo y obligamos a la mente a reflejar únicamente la verdad de quiénes somos. Finalmente, el redescubrimiento interior. Poneos una mano en el pecho, otra en el abdomen, y repetid. Reconozco mis debilidades, pero me sostengo en mis fortalezas. Mi espíritu es medicina, mi respiración es mi ancla. Fijaos, la clave es que no sois vuestra ansiedad, sois el observador de ella. Solemos creer que para encontrar la paz hay que huir a un retiro lejano, pero Isamar nos demuestra lo contrario. La paz ya vive instalada de fábrica en nosotros. Solo estaba sepultada bajo el estrés. Llevaos esta claridad recién descubierta como vuestro escudo personal para el resto de la jornada y recordad siempre que vuestra respiración es vuestra mejor ancla. Namasté.